Estamos en vivo, claro, acompañándote con una miríada de oyentes que nos van contando a dónde están trabajando y qué están haciendo. Bueno, pero eso en un ratito nada más, porque este fin de semana largo, hoy feriado, el Día de la Memoria, vas a tener, además de todas las cosas que ya sabes y que te contamos, un montón de cosas para hacer en la ciudad de Las Flores, porque se vienen los 155 años de la ciudad. Y para ello vamos a estar en comunicación con el intendente, Alberto César Genelé. Buen día, intendente, gracias por atendernos. No, muy buenos días a vos, Carlos. Gracias por llamar y estar siempre en contacto con nuestra comunidad de Las Flores a través de la radio. Alberto, bueno, se están preparando ya, va, ya arrancan, ¿no? Porque ayer estuvieron armando el escenario. ¿De qué se trata todo esto? Sí, bueno, hoy estamos en una semana de actividades por la semana de la función de la ciudad de Las Flores, el 25 de marzo, claro. Viernes en esta semana, es el 155 aniversario de fundación de la ciudad de Las Flores. Claro. Hoy con un día fundamentalmente dedicado a la memoria, a una jornada alusiva con los actos propios del día de hoy, en el monolito de desaparecidos que se dirige en la plaza Mitre, y donde va a ser el acto central a las 8 de la noche, pero a las 6 de la tarde se comienza con una jornada por la memoria en la peatonal que se desarrolla todo el verano en el centro de nuestra ciudad, bueno, a través del área de juventud, de deportes, de cultura, en una acción interactiva se van a hacer distintas actividades en función de mantener la memoria de los hechos trágicos ocurridos hace ya más de 30 años. Y en lo que respecta a los festejos del día viernes, comenzamos por la mañana con el acto protocolar, con una serie de actividades en las cuales inclusive vamos a recibir también como un homenaje de alguna manera a la inmigración que tienen los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. Nos va a estar visitando y compartiendo el acto protocolar el embajador del Líbano, uno de los embajadores de más trayectoria de los países árabes en el país. Así que con él inclusive vamos a inaugurar en el Club Sirio-Libanés, que se fundó en el año 1925, una nueva cancha que fue el origen, digamos, de la actividad en el club de bochas, que es sintética, que vamos a estar visitando el club junto al embajador. Pero lo más fuerte y lo más popular va a ocurrir a la tarde, alrededor de las 20 horas comienza el festival, que va a tener un inicio folclórico con la actuación de Leo Carabajal y su grupo y el ballet de danzas La Tacuara, para alrededor de las 21 horas estar el dúo Pimpinela con todo el espectáculo La Familia que llevaron durante el verano en la costa con gran éxito, aquí en forma gratuita y para todo el público que nos visite, no solo de Las Flores, sino quienes nos visiten de la región, en nuestra plaza central, en un escenario imponente que está en este momento siendo culminado al lado de la municipalidad. Así que realmente va a ser el cierre de los festejos y creemos que si el tiempo acompaña va a ser una jornada esplendorosa. Claro. También va a estar el artesano Eduardo Scofield. Bueno, un montón de cosas. Eso el sábado. El sábado. Carlos. Sí, el sábado. Continuamos ya después del aniversario con el ciclo Folclore para Escuchar. Claro. Donde este año vamos a tener como artista Rubén Palma y como visitado de honor al ciclo, pero previo a lo que va a ser la entrega de los Cóndor de Fuego que se realizaba en el Teatro Coliseo de La Plata. Y que este año la propuesta es entregarlos aquí en Las Flores. Ajá. Va a venir Eduardo Scofield, que ha premiado a muchos cultores del arte nativa de Las Flores, pero a todos los artistas, grandes artistas destacados del folclore del país. Va a estar visitándonos, dando una charla, y que para nosotros realmente quienes hemos compartido la actividad del Cóndor de Fuego, cada vez que un Florencia ha sido premiado, que he conocido a través de eso a Eduardo Scofield, realmente es un gusto tenerlo aquí en nuestro Salón Rojo, en una jornada más de Folclore para Escuchar. Claro. Bueno, así que muy completa el festejo y el cumpleaños de la ciudad de Las Flores con estos primeros 155 años desde la época, ¿no?, que la fundara Manuel Venancio Paz, ¿no? Sí, Así que bueno, ahí está hecha la invitación para todos los oyentes de la radio y nosotros vamos a dejar el programa completito en el portal de la radio y por supuesto en nombre de todos nosotros queríamos darle también a la comunidad de Las Flores en su persona un feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias Carlos, realmente agradecidos a vos, a tus oyentes y a la comunidad vecina de Saladillo y alrededores que nos estén saludando y los esperamos también mañana aquí en Las Flores que vengan a compartir este grato momento, así que ojalá nos visite por aquí. Seguro, allí estaremos. Intendente, muchas gracias, como siempre. A ustedes, un saludo, muy amable. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Ahí estábamos con el Intendente de Las Flores, entonces. Mañana cumple 155 años la ciudad de Las Flores, va a estar Pimpinela, va a estar el Centro Tradicionalista La Tacuara, la presentación de Leo Carabajal. Lindo programa mañana allí en la ciudad de Las Flores. ¿Seguimos? Por supuesto. Pausita, ya volvemos. 106.